Spero che l'economia vada avanti. Bienvenido. Comienza el programa de radio de Econo Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión crítica y participación económica de los trabajadores. Bienvenidos a este programa de mediados de junio, aquí en este invernal Chile, particularmente este frío invernal y bastante contaminado Santiago, desde donde se transmite Econo Nuestras, el programa de economía política de la radio La Voz de los Trabajadores. También en el contexto de una Copa América, de la cual vamos a estar hablando en unos momentos más, pero antes, como siempre, y ya que transmitimos desde la sala Clotario Blest de la CGT, aprovechamos de mandar un afectuoso saludo, un abrigado abrazo a nuestro querido DJ Clotario, sin el cual sería imposible salir al aire, el hombre ahí de las perillas detrás del vidrio aquí en la sala Clotario Blest. Como les decía, en el día de hoy, enmarcado en lo que significa justamente este evento deportivo que se está realizando en Chile, estaríamos comentando algo, más bien algunas cosas que, como dicen los economistas neoclásicos, externalidades negativas de la Copa América, pero nos vamos a enfocar más que todo en aquellas noticias que no podemos ir dejar pasar a pesar del gusto que se pueda tener por este deporte. Porque obviamente nosotros no vamos a estar en contra del deporte. Pues se podría discutir, sería bastante interesante el carácter competitivo o no que tengan estas prácticas. Verlas como un juego, quizás no es lo mismo que verla como un deporte donde hay que necesariamente ganar. Eso puede ser un ejercicio interesante, pero en el fondo lo que a nosotros más nos importa es que el fútbol no se transforme en opio, que no implique no luchar esta semana, y vamos a estar conversando de eso. Comienza las discusiones en torno a la reforma laboral. De hecho, hay un llamado para un paro nacional el día jueves 18 de junio, o sea, este jueves. Por otra parte, también estaremos hablando del TPP, que es un tratado que involucra a 12 países, entre ellos Chile y entre ellos también Estados Unidos, que también está por cerrarse la meta. Entiendo que era que se cerrara durante el primer semestre de este año. Estados Unidos está haciendo fuertes gestiones para obtener, digamos, una condición que le pusieron el resto de los países, de manera que el Congreso estadounidense les diera la como total facultades al presidente, de manera de poder garantizar al resto de los votantes, entre, como les decía, entre otros Chile, las, abro comillas, garantías de que lo que se apruebe va a ser también aprobado en el Congreso norteamericano. En eso está aquel tratado bastante, yo no lo he visto mucho tratamiento en los medios, la prensa comercial o la prensa burguesa al respecto, pero un tema bastante interesante, también lo vamos a estar comentando. Pero para partir, les recuerdo que hace un año aproximadamente tuvimos aquí a los compañeros de Fútbol Rebelde. Los compas vinieron en el marco de lo que era la Copa, la Copa Mundial, digamos, el Campeonato Mundial de Fútbol que se está celebrando en Brasil. El contexto, si es que se les ha olvidado, en aquel momento era de protestas en la potencia sudamericana. Y eso hacía bastante interesante todo el contexto de la Copa del Mundo en Brasil, en particular en Brasil. Aparte que iba a jugar Chile, se estaban desarrollando un montón de se estaban desenvolviendo conflictos que en la mayoría de los casos, o al menos como fue difundido, tenía que ver con el alza de los pasajes, ¿se acuerdan? Bueno, eso ya venía del año anterior, pero empezó a mutar hacia otras demandas. Habían hartos temas, desde casos de explotación laboral, siempre muy ligado al tema del fútbol, no es nada muy extraño. De hecho, en Qatar mueren un montón de trabajadores preparando el Mundial de Fútbol del año 2022. Ahí hay incluso campañas para que los sponsors dejen de dar plata para que no se realice ese Mundial. Y por otra parte, en Brasil también se da el proceso de gentrificación, en el fondo ese ir, y que se dan casi todos los torneos cuando con nuestras partió. Y está la prueba ahí en la página conoechas.cl. Publicamos, me acuerdo, un artículo en torno a lo que fue las Olimpiadas de Londres. Y que eso fue el año 2012, si mal no recuerdo. Y hablábamos ya de gentrificación, de cómo la gentrificación es ir expulsando a los pobres de sus territorios para construir ahí, de alguna manera, generar esta segregación urbana que nosotros estamos más que acostumbrados, porque en casi todas las grandes ciudades de Chile los pobres y los ricos están severamente distanciados, segregados, y eso es parte de la desigualdad que se vive en este país, uno de los más desiguales del mundo. Entonces, el año pasado, justamente en ese contexto, tuvimos a los compañeros de Fútbol Rebelde aquí hablando. Nos pueden escuchar ese programa, está ahí entre los tantos podcasts que hemos, todos los podcasts de hecho los hemos subido con nuestras. Pueden escuchar aquel programa, ya estamos en torno a los 100, este creo que es el 147 capítulo, ¿sí? Pero por ahí está esa entrevista que hicimos los compañeros de Fútbol Rebelde. Y este año no es menor la contingencia, porque viene justamente de que estalló uno de los casos menos sorpresivos de corrupción del último tiempo, y tiene que ver con la FIFA, como que a nadie le extrañó, ¿no es cierto? Y eso ha sido como el comentario obligado. Coima, estamos hablando de negocios de muchísima plata. No es de extrañar que un país quiera llevarse algún torneo a sus tierras, porque eso implica entrada de dinero, de la gente que viaja, de los turistas. Al menos eso en términos directos se ve como un buen negocio. Entonces, efectivamente, eso implica, digamos, intereses, pero estamos hablando de intereses gordos, no de pequeñas cosas, no estamos hablando de las boletas que se ven chicas comparado con el tema de la FIFA. La FIFA es una real mafia. Y más encima, todo esto salió en el contexto que la FIFA estrenó una película, que creo, si mal no recuerdo, está financiada como 3/4 partes por parte de la misma FIFA. Y está en el cine, y me acuerdo que cuando salió, que esto fue hace solamente 2 semanas, una de las noticias que circulaba es que la habían ido a ver en su estreno solo 600 personas. Solo 600 personas. Compite quizás con los auditores que está teniendo con nuestra en este momento, porque se viene un partido de la selección chilena. Pero sabemos que no a todos les gusta el fútbol. Así que, y aún así, aunque estuvieran todos en otra, en este momento, mientras no sea una causa popular, hay que estar aquí haciendo el programa. Esa es la dignidad del arte, como decía Eduardo Galeano, que en paz descanse. Pero lo que yo quería comentarles era justamente una declaración pública que sacó el día jueves, 11 de junio, cuando fue el partido inaugural de Chile versus Ecuador por la Copa América, y que sacó Fútbol Rebelde. Entre otras cosas, ellos hacen su propio llamado, que es su leitmotiv, al derecho al deporte y la recreación, haciendo, ustedes saben, clubes, talleres y escuelas de fútbol gratuitas en barrios, poblaciones, fomentando el respeto, el compañerismo, el trabajo colectivo. Todo esto sale en su declaración pública: la organización, la unidad, la lucha, la creatividad, la igualdad y la justicia social, contra antivalores como el individualismo, el racismo, el machismo, tan comunes dentro del fútbol, el sexismo, la homofobia, el fascismo, la xenofobia, que debo decir que al menos pareció destacable el hecho ese de que no llamara a pifiar al himno nacional del otro país. Espero que eso tenga algún sentido más allá del símbolo de una tarjetita verde, sino que se entienda de alguna manera que apoyar un equipo de fútbol no significa defenestrar al rival. Entrando un poco en esta declaración pública de Fútbol Rebelde en el contexto actual, ellos principalmente hacen mención a dos cosas: una, que partía la Copa América aquel día, el 11 de junio. Y segundo, que Chile se encuentra en este momento en un contexto de movilización popular, un contexto de lucha social, con hartos cortes de ruta, con marchas, huelgas. Y justo en ese momento, aquí en Chile, se inaugura la Copa América 2015. Y dicen, y hacen hincapié, y justamente en esa misma línea es que nos vamos a ir nosotros con este programa, es que se crean, de alguna manera, distracciones, o de alguna manera lo que se persigue es que sirva la Copa América para tapar un poco todo esta crisis, digamos, interinstitucional, esta crisis de las élites que se está viviendo en este desigual país. Por ejemplo, mencionan que en primer lugar nos quieren dejar fuera del estadio, dice la declaración, por los precios de las entradas que tiene la Copa América, inaccesibles para cualquier familia de clase trabajadora que no esté dispuesta a endeudarse por ir al estadio, ya que de comprar las entradas simplemente en el mes de junio no podrían comer. Y para qué hablar de las cosas que vendían dentro del estadio los que pudieron entrar. ¿Se acuerdan de esa polémica, no? Que después el José Roa, que ahora es el jefe de plan Estadio Seguro, y que antes era del servicio al consumidor, del CERNAC, decía que entran pan de molde. ¿Lo escucharon esa declaración? Bueno, eso era porque los precios adentro del estadio para comer eran altísimos, muy caros. Bueno, y en segundo lugar, dice que esta copa incita al consumismo a través de televisores, ropa deportiva, camisetas y todo lo que sea azul, blanco y rojo, exacerbando un nacionalismo ridículo. Compartimos esa posición de Fútbol Rebelde. Nos quieren desviar la atención de los temas que realmente importan, las diversas demandas sociales y luchas de nuestro pueblo. Bueno, justamente por eso es que hacemos este programa, para mantenernos también informados y plantearlo desde la perspectiva si es que vamos a hablar de la Copa América, plantearlo desde la perspectiva de la economía política. Dicen que uno de los ejemplos concretos es que una de las marchas más masivas del año, y que se dicen que agrupó a casi 200.000 personas en Santiago, fue el día 10 de junio, un día antes del inicio de la Copa América, y que los noticiarios, los de las 9 de la noche, los principales noticiarios, no le dieron más de cobertura, más de 2 minutos. Dice, nos quieren sacar de la calle, dice esta declaración, para llevarnos a los televisores y a los estadios. Bueno, el llamado a no olvidar que hace aquí Fútbol Rebelde es no olvidar la lucha por la educación pública y gratuita para todos y todas, el retiro inmediato de la carrera profesional docente y la reforma de educación que no cambia los cimientos de la educación de mercado, fuerza a los profe, fin de la reforma laboral al servicio de los empresarios y patrones, que será discutida esta semana, estaremos hablando de eso más adelante, solidaridad con el pueblo mapuche, sus presos políticos, contra la militarización de sus territorios ancestrales y contra las alzas de las tarifas del Transantiago y otros servicios básicos. Mientras, respecto al fútbol, hacen un llamado a la derogación de la ley de sociedades anónimas deportivas y al regreso inmediato de los clubes profesionales a las organizaciones de sus socios e hinchas, no más subvenciones ni financiamiento del Estado de Chile a las empresas que lucran con el deporte, usando como fachada fundaciones y ONGs que tienen por objetivo evitar el pago de impuestos que debería ser utilizado en beneficio de las mayorías, y castigo concreto y real a la violencia en los estadios que, como dice Fútbol Rebelde, es ejercida, en realidad por carabineros y sus fuerzas especiales que utilizan la manga ancha que le entrega el Estado de Chile para reprimir, abusar y humillar las distintas expresiones organizativas de la juventud popular que asiste a los campos de fútbol a ver a sus equipos. Finalizan diciendo a tomarnos las calles y los estadios, que el fútbol no les sirva a los poderosos para adormecer nuestras luchas. Contra el fútbol negocio se construye Fútbol Rebelde. Compartimos justamente esa posición, por eso más adelante vamos a estar hablando, como le decía, del TPP, de la reforma laboral, y justamente a la vuelta de esta canción estaremos hablando de ahí de una pequeña arista perturbadora, arista a la que hay que tener ojo, una arista horrible del comercio que se pueda dar con la Copa América. Pero antes vamos con esta canción de la banda nacional Congreso, que es, curiosamente, es del disco Pichanga, algo tendrá que ver, ¿no? Pero que al menos el título de la canción es lo que nos convoca. Este es texto de Nicanor Parra. Todo el disco Pichangas del grupo Congreso es texto de Nicanor Parra. Y esta canción, ya que es la Copa América, esta se llama No se diga que somos hispanoamericanos. Que somos hispanos.

No son viajes netamente familiares, por la mayoría son turistas, hombres, que viajan solos o en grupo, y que si bien vienen a ver un partido, siempre se quedan más tiempo en el país. La Policía de Investigación estima que a Chile entrarán unas entre 50 y 100 mil personas, y en la Subsecretaría de Turismo sería 70 mil, pero está dentro, al menos, del orden de lo que se está hablando. Pero, ¿qué es esa arista o ese lado B, como salió en un artículo del Mostrador? Bueno, es que se busca algo más que la Copa América en algunos casos, porque un partido dura 90 minutos, pero la mayoría se queda una semana acá en Chile. Por lo tanto, existe una gran posibilidad de que se acceda al comercio sexual. Pero no estamos hablando quizás solamente de comercio sexual común y corriente. En este artículo, de hecho, se explayan respecto a eso, de cómo los lugares de ligados, digamos, al eufemismo que le llaman entretenimiento para adultos o a la prostitución callejera, tienen altas expectativas para lo que está, para lo que se está viviendo con la Copa América. Hay un punto dentro del mercado sexual que es una frontera muy delgada y que puede aumentar severamente durante la Copa América. ¿A qué nos referimos? A la explotación sexual de niñas y niños adolescentes. De hecho, entre los recuerdos tristes que dejó el Mundial de Brasil está la explotación sexual infantil. Pareciera ser lejano, casi inexistente en Chile, pero el problema es que esta grave vulneración de los derechos infantiles y adolescentes sí existe en Chile, y es más que un par de casos aislados. De hecho, durante el 2014, el Sename trató más de 1.300 casos en 17 proyectos de intervención que hizo contra la explotación sexual comercial. O sea, solo el año pasado más de 1.300 casos. Quienes saben del tema saben que los niños nunca actúan solos. Siempre hay una persona mayor que los explota. Por lo tanto, entre otras cosas, dan herramientas para que la población igual esté atenta. Por darles un ejemplo, sería muy raro que algunas personas que estén quedando en un hotel de repente llegaran con una niña o con un niño a la habitación, exigir identificación, por ejemplo, es una de las medidas que se proponen, y denunciar. Pero bueno, el problema es que Chile, el Estado chileno, tiene bastante indefenso a los niños y niñas. De hecho, uno de los detalles que me llamó la atención de este artículo es que en Chile no existe una figura legal del delito de explotación sexual comercial, sino que existen los delitos de violación, estupro, pornografía infantil y abuso sexual. No existe la figura del delito de explotación sexual comercial. Así que, bueno, ese es uno de los puntos. En Brasil se vivió, con eso. Pero ya que el programa en realidad lo íbamos a hacer enfocado a aquellas noticias que hay que seguir manteniendo, digamos, la atención a nuestro juicio, a nuestro humilde juicio, la semana pasada, creo que fue el mismo jueves, el miércoles, no me puedo acordar, se realizó la reunión anual que tienen los empresarios en Icare. Y resulta que fueron los dos ministros más poderosos del actual gobierno, luego del cambio que se hizo, del cambio de gabinete que se hizo aproximadamente hace un mes. Me refiero al ministro Jorge Burgos y Rodrigo Valdés, de Interior y Hacienda, respectivamente. En conclusión, dijeron que las reformas se hacen, la Constitución se cambia, pero que para todo eso habrá prudencia. Nosotros ya hemos desgranado suficiente a la nueva mayoría para decir que no es ningún cambio respecto de la Concertación, y con decir Concertación nos referimos a su gran historial de 25 años, es decir, incluyendo esas estrategias y esas frases como que las instituciones funcionan, como decía Ricardo Lagos, ¡cuec! Error, o en la medida de lo posible de Elwin, ¡cuec! También hay gran error, pero más que gran error, horrible estrategia. Eso es lo que uno vendría a pensar. Y esto es similar a los discursos que tuvo la presidenta en Europa. También algo ocurrido durante la semana pasada y antepasada. Ella allá se expresó mucho, digamos, fue como un llamado a los europeos, decir que Chile es un país en orden, hablaba, y que sus reformas no eran populistas. Uno se pregunta, y esto ya lo habíamos conversado aquí alguna vez en Econo Nuestras, ¿a qué se refieren con populismo cuando hablan los presidentes, especialmente frente a, digamos, a los países desarrollados del occidentalismo, digamos? Porque es como si uno fuera como hijo de los europeos cuando no se es de los gringos. Y no tiene nada raro, muchos de estos socialistas renovados en realidad estuvieron en Europa y llegaron con todas esas ideas de economía de mercado social, economía social de mercado, porque en Chile no es más que un neoliberalismo ultra extremo, que no le hicieron ningún maquillaje, incluso lo profundizaron más y Pinochet se los dejó así. Olvídense, economía social de mercado, cualquier cosa así. Todos ellos estando en Europa, claro, sintieron que esa era como su real alma mater, entonces van como a, de alguna manera, es como que les fueran a rendir, digamos, les van a dar declaraciones, los van como a tranquilizar. Aparte, son países inversores, con países importantes como socios comerciales de Chile. Para un país tan abierto como Chile eso es relevante, entonces les van a decir que no, que está todo en orden acá en Chile y que populismo no se van a hacer. Pero lo curioso de lo que dice Bachelet es que, ¿a qué se refiere Bachelet con populista? Porque populismo uno pareciera que fuera como entregar al pueblo lo que el pueblo está pidiendo, lo que el pueblo quiere, y nosotros ya sabemos que en los medios eso es símbolo para muchos, es como cualquier cosa antineoliberal es visto como populismo. En ese caso Bachelet vendría a ser, de hecho salió un artículo en el día de hoy al respecto que decía Bachelet la antipopulista. Claro, porque si fuera por dar lo que el pueblo quiere, Bachelet es súper antipopulista. No sé qué se refiere con populismo. Pero entremos un poco más a lo que pasó en Icare mejor. Les contamos que al menos en torno a temas más económicos sacaron aplausos entre los empresarios, porque el discurso estuvo centrado en garantizar el respeto a la propiedad privada y con una promesa de moderación y diálogo. Y pucha que les gusta eso a los empresarios conservadores de este país. Burgos, por ejemplo, dijo que Chile no despreciará un sistema que protege la propiedad y las libertades. Es complicado cuando esas dos palabras están en la misma frase, propiedad y libertades. En fin, por otra parte, Valdés dijo, no consigo una economía moderna de mercado. Ojo, economía moderna es de mercado. Esto está lleno de sutiles verdades para las podridas élites chilenas. Bueno, no lo concibe sin derechos de propiedad claros, estables. Es algo sustancial a lo que es una economía moderna. Eso fue lo que dijo el ministro de Hacienda. Y respecto a la Carta Magna, la Constitución, dijeron que van a poner derechos adicionales, pero que tenemos que tener seguridad que los chilenos no van a arriesgar cuestiones básicas, que justamente que son aquellas que permiten que funcione la economía, es decir, derechos de propiedad claros. Ojo, aquí cuando dicen que van a agregar más derechos, el problema es que en este país las élites no entienden, y de hecho no solo las élites, es como parte de la enseñanza, digamos, de la economía en este país, el tema de los derechos. Los derechos, como que las élites se preguntan, los ricos, los poderosos en este país, aparte del mundo político, empresarial, se preguntan de qué sirven los derechos. Esa es la gran pregunta que tienen estos tipos. No entienden los derechos. Para ellos los derechos es como, ¿qué beneficio entrega eso? Esas son como las grandes preguntas que ellos se hacen. Es vergonzoso tener que explicar eso. Es como empezar a explicar por qué está malo el racismo, por qué está malo el sexismo, entrar a explicar por qué es bueno un derecho. Imagínense tener que justificar aquello, especialmente con personas que son las que cortan el queque, que son las que toman las decisiones. No por nada va el ministro de Hacienda y del Interior a darles ahí como a darles como una cuenta, digamos, personalmente, a decirles el estado en el cual está el país. De hecho, Burgos se fue con una declaración mucho más profunda. Al decir que la crisis no era institucional y decir que solamente era una crisis de las élites, dijo, es dolorosa una crisis de las élites, porque las élites son esenciales para el desarrollo del país. Así es como se habla en Nicaragua. Bueno, así se habla en la televisión también. Pero de repente cuando uno deja de ver televisión piensa que estas cosas no ocurren. ¿Qué queda para aquellos que escuchan? ¿Qué queda para los trabajadores de esos patrones, esos empresarios? Hechos como en las épocas iniciales del capitalismo. O sea, aquí Chile vive, no es un neoliberalismo, vive el liberalismo mismo. Sí, falta que empiecen a cuestionarse las jornadas laborales, falta que empiecen a cuestionarse tantos derechos que se fueron consiguiendo con años de lucha, pero no nos extraña. Si estamos de verdad, no hay que perder esa noción de que comparativamente, en términos relativos, comparándonos con otros países cualquiera que usted vaya eligiendo, Chile es un país capitalista a ultranza, es un fanático, es un fundamentalista, es un Estado Islámico del capitalismo, no vamos a ir con los epítetos, pero se entiende un poco la idea. Respecto a la Constitución, bueno, aseguraron, como les decía, que se hará todo hecho con prudencia. Y no sé si decir ingenuamente, uno prefiere pensar que es ingenuo, pero si la gente lo sigue votando por algo será dicho. Dijo Burgos, tengo certeza que el pueblo, llamado a deliberar, defenderá los logros de los últimos 25 años. Justamente yo creo que la mayoría que busca un cambio en la Constitución busca el desastre que ellos llaman logros, revertirlo. Y eso significa dejar de darse con contra la muralla del neoliberalismo y esta Constitución pinochetista. En fin, como les decía, como estamos en torno a la Copa América, vamos a ir con otra canción que tiene que ver con América, bueno, en este caso con Sudamérica, y vamos con esta canción de los Valdivianos, ya que estuvimos por allá la semana pasada y se nos viene otra entrevista que grabamos, que la vamos a tirar cuando termine la Copa América. Vamos con esta canción de Sexual Democracia que se llama Sudamérica Suda. Estaba previsto que la ciudad Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Bueno, otro de los temas, más allá de lo que pasó en Icare o las declaraciones que ha dado la presidenta, que uno tiene que hacerles esa segunda lectura, no desperdiciar ese espíritu crítico que habita dentro de cada uno de nosotros, como decía una leyenda de un pueblo de los originarios, pueblos originarios de Norteamérica, decía que adentro de cada ser humano habitan dos lobos. Entonces el niño le preguntaba al anciano que cómo hacía para que una persona fuera más buena, y él le decía, bueno, alimenta a aquel lobo bueno. Deja de andar alimentando, fortaleciendo al lobo malo con la envidia, el individualismo, etcétera, etcétera. Bueno, y unos que alimentaron bastante al lobo malo, y que es uno de los temas justamente que han estado en noticia todo este tiempo, y que probablemente se le quite presión a la olla con el tema de la Copa América, es el tema del financiamiento de la política, ¿ya? Uno de los detalles que llamó más la atención, y esto de alguna manera es para hacerse una idea de, digamos, de qué tipo de parlamentarios son los que usted vota. Porque aquí nosotros nos hemos hecho parte bastantes veces más allá del llamado a anular el voto, que también en algún momento lo hicimos, es a organizarse. Y es que si uno votó en algún momento, no perder la visión crítica, siempre ser crítico. Si usted en algún momento creyó en la democracia representativa, sea crítico. Analice ahora si eso fue útil o no. Porque resulta que casi la mitad del Congreso tiene participación en alguna sociedad. No es que sea algo ilegal, pero es interesante. También es interesante cómo ello influye, digamos, en sus votaciones. De alguna manera, lo que uno empieza a ver acá es que el tipo al cual uno lo vota no lo representa a uno, sino que representa otros intereses. Algunos son ilegales porque hay plata de por medio, fondeada y todo. Y hay otros también que los tipos solamente tienen negocios y la mayoría son empresarios. O sea, si casi la mitad tiene del Congreso de participación en alguna sociedad, claramente no hemos avanzado mucho de la época, no sé, del parlamentarismo, por ejemplo, donde eran las élites del país, es decir, los comerciantes, los industriales, los banqueros, los que dominaban Chile, y no ha cambiado mucho eso. O sea, la diferencia es que ahora les piden los votos y le hacen creer que no están así y que son trabajadores como nosotros, como dice Piñera, clase media. Ni siquiera existe la clase media, pero como la mayoría de los chilenos se cree clase media, de alguna manera el tipo juega a esa identificación bastante patológica, patética también, que tenemos nosotros como pueblo. Si en el fondo nosotros somos ratones votando por gatos, y así es como funciona. Y eso es lo que quería comentarles ahora. Jorge Insunza, que fue desligado la semana pasada, bueno, él renunció, digamos, a su puesto en el gobierno, recién nombrado ministro, era el tercero que nos faltaba después de Valdés y Burgos, pero este tipo renunció. Y dijo, antes de irse, dijo, hay muchos parlamentarios que no viven solo de su dieta y tienen otros ingresos que no son explicitados. Eso se lo dijo al Mercurio un día después de presentar su renuncia. Si bien él no dijo, no profundizó más al respecto, lo cual nos hubiera gustado bastante, esas declaraciones mea al vuelo, son bastante cobardes, porque si de verdad tiene antecedentes, que nos diga, ¿no es cierto? Bueno, resulta que al revisar las declaraciones de intereses publicadas por los parlamentarios de ambas cámaras, se puede advertir que casi la mitad de ellos no tiene dedicación exclusiva al cargo, pues tiene participación en alguna sociedad. Resulta que en la Cámara, de los actuales 119 miembros, 65 informan no tener ninguna sociedad, pero 37 admite participar en una firma y 17 en más de una. Vamos por parte. En el Senado, exactamente la mitad, 19 de sus miembros, reconoce tener alguna sociedad. 4 de esos 19 tienen participación en 3 sociedades, en 3. Y esos 4 son Alamán, Procurica, que son de RN, Larraín, Hernán Larraín de la UDI, e Ignacio Walker de la DC. Casi todos estos son pro lucro, especialmente los de la DC, porque el otro uno no le extraña tanto, pero aquí como este país se piensa que la DC es como medio centro y cuando todos saben que es derecha, pero súper derecha, de hecho apoyaron el golpe de Estado, para que estamos con cosas, no nos extraña tanto. Y más atrás aparecen algunos que tienen dos sociedades reconocidas, por ejemplo Patricio Walker, también DC, de los Walker, igual que Ignacio que tiene tres participaciones en tres sociedades, Jorge Pizarro, Andrés Saldívar, Chaguán Espina de RN y Van Rieselberger, la Jacqueline, y Jaime Orpiz de la UDI, además de Antonio Horvath, que está ahí seducido por los tipos de ambientalistas de la región de Aysén. Ojo con estos lobos vestidos de oveja. Bueno, y por el lado de los diputados, el que más tiene sociedad es Kast, José Antonio Kast, el UDI. ¿Por qué lo menciono solo a él? Porque él tiene participación en 14 firmas. ¡14! Es un tipo abocado a otras cosas, al empresariado, a la explotación. ¿Ah? ¿Por qué se meten a la política? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo hemos hablado aquí tantas veces. Sí, lo hemos hablado muchas veces ya. Hoy se meten a la política. Hoy la política es el brazo legal, especialmente en el Parlamento. Sí, ahí es donde se hacen las leyes. Y tú puedes generar leyes que te hagan mejorar tu rendimiento pecuniario, todo lo que te llene el bolsillo, o no. Si usted alimentara al lobo codicioso que tiene adentro, al avaro, no haría lo mismo, pero no, mejor alimentemos el otro, el crítico, el solidario, el fraterno, ¿no es cierto? Bueno, y justamente ese mismo congreso donde casi la mitad tiene participación, la mitad son empresarios, esa es la cuestión, declarados, al menos lo han declarado, resulta que eso mismo mañana van a empezar a discutir, bueno, entre mañana y el miércoles, el debate del proyecto de la reforma laboral. De hecho, se contempla hacer una votación en una sesión especial en la tarde del miércoles o en su defecto del jueves 18 de junio, de la misma reforma laboral de la cual nosotros aquí hicimos un programa especial con gente de la Fundación Sol, y la misma reforma laboral que están llamando a boicotear distintas organizaciones de trabajadores y otras organizaciones sociales este jueves 18 de junio. De hecho, a portas, les comento, esto ya se está difundiendo, es un paro nacional el que se está haciendo el llamado, a portas del inicio de la discusión en sala de la reforma laboral, tanto los trabajadores portuarios, forestales, de la construcción, han convocado para este jueves 18 una movilización nacional en protesta contra la reforma laboral presentada por el gobierno. La movilización del 18 es convocada por la Unión Portuaria de Chile, los trabajadores de la construcción, reunión el Sintec, los trabajadores forestales, organizaciones reunidas en torno al No Más AFP, la CONFECH y el Movimiento de Pobladores UCAMAU. Desde los trabajadores portuarios señalan que, abro comillas, la reforma laboral mantiene la misma lógica del código laboral actual, lo comentará la conflictividad, ya que, por ejemplo, para el caso de los trabajadores de la construcción, no se incluye ningún punto para mejorar sus condiciones laborales. En tanto, desde los trabajadores de la construcción, que están en el Sintec, dicen, a nosotros nos impacta bastante el actual formato de la reforma laboral y es en este contexto en que nos hemos coordinado con trabajadores portuarios, con los trabajadores del cobre. Nosotros estamos a favor de una reforma laboral, pero que esta sea elaborada con los trabajadores y que no favorezca a los grupos económicos. Y desde el Movimiento de Pobladores UCAMAU se señaló que nuevamente nuestro grito se va a escuchar con la fuerza que nos dan las organizaciones sociales y que en el fondo lo que buscan es no más corruptos que sigan legislando. Queremos que la autoridad escuche a las organizaciones que no quieren migajas sino que cambios reales y ratificación de sus derechos. Así que llamado es para este jueves 18 de junio, paro nacional, paralización en contra de la reforma laboral que empezaría a discutirse mañana en el Congreso. Bueno, y vamos a ir con esta canción, hablando del trabajo y hablando de la cotidianidad, porque, ojo, la reforma laboral no es buena, pero más encima ni siquiera tiene que ver con el tipo de relaciones laborales que hay en Chile. De hecho, afectaría como al 10% de todos los trabajadores chilenos o algo así, ¿no? Era bastante bajo, yo ni me acuerdo mucho el porcentaje, que me perdonen, puede escuchar ahí el programa. Vamos con esta canción que se llama Corta el Pasto y es de la banda argentina El Otro Yo. (Risa) soy Rodrigo, me gustan los dinosaurios y la radio de la voz de los trabajadores. Bailan sin cesar, hasta que aparezca César y lo arruine todo. Bailan sin cesar. Bueno, y como les venía diciendo del principio, no solamente estaba la discusión en torno a la reforma laboral que comienza el día de mañana y por lo cual se está haciendo un llamado a un paro nacional el día jueves, tampoco es solamente el tema de la reunión que tienen estos ministros, los más relevantes de los gobiernos de la concertación siempre han sido los del interior y Hacienda, y estos fueron a dar declaraciones allá a Icare diciendo un poco cómo se viene la mano con tanta esta cosa de prudencia y esta cosa que no es ni una cosa, y lo digo con esa voz porque de alguna manera tratar de ser bastante despectivo porque no llevan a nada. O sea, la concertación es un conglomerado que vino a administrar el legado de Pinochet y haciendo pequeñas modificaciones que dejan todo igual. Eso se llama gatopardismo y sabemos que a la historia va a pasar así la concertación. Y los que pensaban que con Bachelet se venían grandes reformas y aquellos ingenuos que dicen las reformas van, yo creo que más que la reforma va, las reformas valen callampas. Esa es la situación actual. Y nos respalda, digamos, no solamente la desconfianza propia que se puede tener a la concertación, sino que los proyectos mismos, analizándolos y todo, son bastante malos y precarios. Y también estuvimos analizando un poco este tema de la relación, digamos, con los negocios. Aquellos, abro comillas, legales que tienen los parlamentarios, porque de alguna manera nos hablan de qué tipo de personas son. No estamos hablando tampoco de que tienen un almacén en la casa, porque no es así como funciona, ustedes lo saben. O sea, en el fondo ellos deben tener gente que trabaja para ellos, deben ser unos explotadores, al igual que nuestros patrones. Así que, para entender un poco que cuando usted vota, en el fondo es como si estuviera votando por su patrón. Así que no, para tenerlo un poco más claro. ¿Y por qué hablamos así nosotros y no hablamos como burgos que quieren defender a la élite, o Pinocho que decía que a los empresarios había que hacerles cariñito? Bueno, porque nosotros creemos en el potencial de los trabajadores. No creemos en una economía basada en la subyugación de unos en pos del otro, la explotación del hombre por el hombre, sino que creemos que en colaboración se puede construir, desarrollar y satisfacer, ¿qué es lo que importa? Satisfacer las necesidades individuales, colectivas, presentes y futuras de la sociedad en su conjunto, con las manos de quienes producen la riqueza, es decir, los trabajadores. El trabajador no necesita al patrón, pero el patrón sí necesita a los trabajadores. No olviden tantas consignas tan repetidas, pero que tienen un sustento. Es cosa de darle una vueltecita. Es bueno cuestionárselas. Bueno, pero para ir cerrando, y que les había prometido un artículo a comentar y algo que también está por, digamos, cerrarse en estos días y que no hay que perder un poco la noción de Copa América, todavía queda aproximadamente un mes, por lo tanto hay que estar atento, y tiene que ver con el TPP. ¿Qué es el TPP? Bueno, el TPP es el Trans-Pacific Partnership, así se pronuncia, creo, en inglés. El TPP son las siglas en inglés de un acuerdo que se llama Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica. Está formado por 12 países, todos países que dan al Océano Pacífico, entre ellos está Chile, Perú, México, de los que hablan español, por decir una manera. También está Canadá y Estados Unidos. Estados Unidos es gran protagonista allá por el norte. Y por el lado asiático está Malasia, Brunei, Singapur, Vietnam, Japón, un clásico aliado de Estados Unidos. Y por el lado de Oceanía está Australia y Nueva Zelanda. Bueno, resulta que ustedes saben que el potencial hoy en día de la zona Asia-Pacífico digamos es altísimo, casi todo el comercio está dando por ahí, son países que están creciendo mucho, particularmente por China, y justamente se entiende esta nueva etapa de los grandes acuerdos que están surgiendo, porque Estados Unidos también está buscando hacer un acuerdo con la Unión Europea, lo cual es una gran cosa, que es como un TPP pero del Atlántico, por decir una manera, ya que el TPP es del Pacífico, de alguna manera para hacer peso a la influencia económica, al poder económico, comercial y también geopolítico que genera, por ejemplo, la ascensión de nuevas potencias, en este caso China. Pero también miran con suspicacia el poder de Brasil en Sudamérica, de Sudáfrica en África, de la India en Asia, aparte de China y de Rusia en este en lo que se le llamaría como la Eurasia, ¿no? Les cuento sobre el TPP para que nos hagamos un poco la idea y por qué es una amenaza potencial a la soberanía de los pueblos que están participando en el tratado. Está compuesto por 30 capítulos que ven desde derechos de autor, patente, inversiones, regulaciones laborales, medio ambiente, cultura, comercio electrónico, etcétera, que son las cosas que se negocian hoy en día. Lo poco que se sabe sobre su contenido se debe a que se han filtrado 4 veces, digo, desde el año 2013, los documentos sobre esta negociación, que es secreta. Lo ha filtrado WikiLeaks, de hecho. Y son secretas ante la ciudadanía y la mayoría de las autoridades políticas, incluso locales. ¿Ya? ¿Cuál es el problema? Que ya se encuentra en su última fase. Ese es el problema. Con casi todos los capítulos cerrados, excepto los más polémicos, que son los que se filtraron en su momento. Los de propiedad intelectual, medio ambiente e inversiones, que tendrían algo así como un 70% de avance. El Estado chileno, el gobierno chileno, ante las presiones que se hacían, generó una especie de diálogo con la comunidad, con la sociedad civil, como dicen ellos. Y eso se llama un cuarto adjunto. Y eso fue debido a la presión que se estaba haciendo. ¿Pero por qué se hacía presión? ¿Por qué hay tantas, suspicacias respecto a este tratado? Para ponerlo, para entender un poco el impacto de la vida cotidiana, le voy a poner 3 puntos. Uno tiene que ver con ampliar las patentes. Las patentes. Todo eso tiene que ver con propiedad intelectual. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el TPP obligara a los países a patentar nuevos usos de medicamentos ya patentados? Esto significa que un medicamento clave para una enfermedad grave va a seguir sujeto al precio que le ponga el dueño de la patente, y el Estado va a ser muy limitada su capacidad de compra de medicamentos o de desarrollo de lo que aquí llamamos los genéricos, ¿ya? Que otros le llaman los bioequivalentes. Hay una pequeña diferencia, una sutil diferencia, pero es como lo mismo, ¿no? Bioequivalentes, genéricos, de estos medicamentos que generan laboratorios nacionales. Y eso ya no se podría, tener que comprar directamente al que lo produce. Y eso implica o podría implicar un alto precio. Por otra parte, también está el tema de la censura a Internet. Y aquí plantean, por ejemplo, ¿qué pasaría si uno pusiera en estas páginas de video tipo YouTube o Vimeo la boda de uno, digamos? O sea, alguien se casara. El ejemplo que sale aquí en este artículo, y con la música de fondo que estuviera como, por ejemplo, prohibida, que tuviera patente. Bueno, podría esto también extenderse a endurecer la censura en Internet a supuestas violaciones al principio de propiedad intelectual. Y el otro tiene que ver con extender más allá de los 70 años las patentes o el dominio particular sobre una creación cultural. Hoy en día, después de los 70 años, por ejemplo, de un libro, por ejemplo, Metamorfosis de Kafka, que creo que cumplió 70 años desde su primera publicación. Después de los 70 años, ese libro ya es de dominio público. Es como decir, una manera, es como de propiedad de toda la humanidad, ¿ya? Bueno, si se amplían estos derechos, por ejemplo, Estados Unidos propone hacerlo a 100 o a 120 años, ¿qué pasaría? Bueno, se limitaría la creación y producción cultural, evidentemente. Y se tendería a una concentración aún mayor de las industrias creativas. Y esto, más aún, el TPP se suma al TISA, que vendría a ser algo así como acuerdo en el comercio de servicios, o Trade in Service Agreement. Para entender un poco el comercio de servicios, no se entiende mucho. No estamos hablando de objetos, estamos hablando, por ejemplo, de servicios financieros. Ojo con eso, no es poca cosa para la neoliberalización que se está, perdón, ay hombre, de la salud, salud, digo. La neoliberalización mundial, es decir, la gran desregularización que ha provocado, por ejemplo, la crisis del año 2008-2009. Bueno, esas son cosas que se ven en acuerdos de servicios. Y el TISA es tan grande que involucra a prácticamente 50 países, ¿ya? Y beneficiaría a las grandes empresas multinacionales y también pondría vulnerable, digamos, los derechos de aquellos que habitan en esos 50 países. Pero es un tratado de tal envergadura que también es secreto, al menos del TPP hay información, pero este no hay nada, absolutamente nada. Por eso el llamado a poner ojo, a estar atentos, nada más que eso. Nosotros desde ya nos vamos despidiendo hacemos el mismo llamado, que el fútbol no se transforme en opio, mantener la visión crítica, mantenerse conversando sobre los temas que importan. En este momento está jugando un partido de fútbol, está jugando la selección chilena, pero siempre con visión crítica. Eso es el único llamado que hacemos. No podemos mantenernos, digamos, ajenos a lo que está ocurriendo, pero le podemos dar otra lectura, ¿no es cierto? Bueno, nosotros vamos a dejarlos con una canción para ir cerrando, una gran canción. La letra es muy buena porque esa es como la idea de alguna manera de haber puesto esta canción acá. Es que pasaría si llegara alguien aquí a la Tierra mirando de afuera, digamos. Yo creo que le extrañaría un montón todo lo que se ve. Como por un lado hay un montón de peleas por derechos básicos, pero en realidad los mismos que pelean por eso de repente les tira la pelota y se distraen un poco. No, podemos agarrar la pelota y chutearla, pero no perdamos el norte, no perdamos el objetivo, nuestra dignidad, por sobre todo, ¿no es cierto? Esta canción se llama Third Stone from the Sun, algo así como la tercera piedra desde el sol, y evidentemente hace mención al planeta Tierra, aunque en la letra les gusta el planeta Tierra. Sí, es bastante bonito, disfrutémoslo. Saquemos todo esto sinvergüenzas, parásitos que son los empresarios y los que buscan el poder político. Esta canción es del gran Jimi Hendrix, y les dejamos con esta canción un abrazo a sus oídos.